de identificación, cabe la, la redundancia, para que él pueda ser reconocido ante el Estado como ciudadano hondureño y poder acceder a todos los derechos que le confiere la, la Constitución y las leyes. Asimismo, adquiere los deberes que también le, le demandan la, la normativa. Pero en sí, el registro, perdón, la identidad, está grabando, la identificación, bro, es personalizar el registro de inscripción del registro civil. O sea, el sistema de registro civil lo que hizo fue registrar que en una fecha determinada nació una, un ciudadano o un niño, las características, en dónde nació, cuánto pesó, etc. Pero no se tiene ningún dato referente a él hasta los 18 años. ¿Cuál es la importancia de la tarjeta de identidad y en qué beneficiaría el proceso de identificación, la creación o la implementación de la tarjeta para menores de edad en ese proceso? Bueno, la importancia de la tarjeta es que es el documento que nos permite en un momento determinado certificar de manera fehaciente y rápida que esta persona está inscrita, que es reconocida por el Estado de Honduras, porque si él porta un documento legalmente emitido y con todas las características que corresponden a una tarjeta de identidad, estamos prácticamente certificando que esta persona es hondureña y por lo tanto tiene derecho al uso y al goce de los bienes y servicios que el Estado hondureño le ofrece. Asimismo, tiene los adquiere los deberes también. Pero, y en cuanto a la tarjeta de menores, la tarjeta de menores es un mecanismo para blindar precisamente la tarjeta de identidad de las personas, de los ciudadanos. Este es un procedimiento que se ha utilizado, o sea, lo pretende implementar el Estado de Honduras, porque hasta ahorita los menores de edad no han sido, o sea, no existe un mecanismo para identificarlos. Los jóvenes, para ese propósito, a veces solicitan partidas de nacimiento, les ponen una fotografía, es decir, usan diferentes mecanismos porque no tienen, o sea, el Estado no les provee un mecanismo de identificación. Esto ya está contemplado en la Ley de Convivencia Ciudadana, de que las personas desde los 12 hasta los 18 años deben ser identificadas por el Estado. Y precisamente hasta ahora, en el próximo proyecto que eventualmente pudiéramos echar a andar en el próximo año, ya se contempla la emisión de la tarjeta de identidad de menores. Y esto, como decía a un inicio, también es un blindaje, porque nos permite capturar las huellas y la fotografía del joven desde los 12 años. Es una época en la que difícilmente puede haber interés de falsear los datos o tratar de hacer manejos incorrectos de la información o de los datos de un registro. Bien, escuchamos las palabras del jefe del Departamento de Identificación del Registro Nacional de las Personas. Y el ingeniero Sigfrido Cepeda explicaba la importancia que es portar un documento legítimo y tramitarlo pues directamente y no a través de personas pues tramitadores de este documento. También el hecho de los pasos, que es la inscripción del menor, o sea, del recién nacido, para que luego el Registro Nacional de las Personas se dé cuenta al momento de la identificación. Es el momento en que el ciudadano de 16 años o de 17 años llega a tramitar su tarjeta de identidad. Ese es el paso de identificación. Bien, en caras de profundizar estos temas, escucharemos de voz de una de nuestras abogadas, expertas en el registro civil, ¿qué es el registro civil? Es el principio de su historia, es el principio de su biografía, es el principio de su identidad. En todo archivo está el principio de empezar algo. En la vida del hombre, y es lo importante del registro civil, está el principio del comienzo de la humanidad, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Y durante muchísimo tiempo, cuando no tuvimos este concepto de unidad, de autoridad, de orden social, las gentes iban a la iglesia. Es decir, hay muchas gentes, nuestros abuelos, probablemente no los suyos, pero sí los míos, no iban al registro civil. ¿Por qué? Iban a las iglesias. ¿Dónde estaba la identidad del individuo? Garantiza no solamente un ingreso democrático a esta institución, sino también garantiza que no sea discriminada ninguna persona. En un primer momento se llegaba a registrar en la iglesia aquellas personas que eran registradas como hijos fuera de matrimonio, ilegítimos, espurios. Esta práctica se recogió en los primeros años del registro civil y fue llevada casi 100 años bajo este mismo esquema, hasta las reformas del año 2000. No se hacen distinciones ni discriminaciones por la forma en que naces. Ya no se distingue entre hijos naturales, hijos de matrimonio. No se distingue otro tipo de detalles que se incluían dentro de las actas, que ya no son notorios, que te podrían hacer distinguirte físicamente o por tu pertenencia. Incluso podía generar una discriminación hacia tu facultad de sucesoria. Hoy en día simplemente te inscribes, se toma lo dicho, ya no es tan grave como antes, que permitía seleccionar ciudadanos de primera y segunda. El registro civil es donde se resguardan los archivos de los usuarios que vivimos aquí, y bueno, aquí pueden encontrar actas de 1870. Estamos en el área de informática del registro civil. Básicamente aquí sostenemos la columna vertebral de la operación electrónica del registro civil. Tenemos aquí tres áreas de trabajo principales. La primera área, que es la que nos permite tener más contacto con los usuarios, es el área de soporte técnico. En un segundo momento tenemos el área de comunicaciones. Los compañeros son los encargados de comunicar el sistema en todas las oficinas del registro civil. El usuario es el motivo principal de la construcción del sistema. El registro civil tiene un problema básicamente de volumen, no tiene un problema de operaciones complejas. Mi trabajo consiste en transcribir las actas a la computadora, verificar que dos capturas estén correctas. Cada libro se captura dos veces. Después ya pasan a validación y ahí las revisamos muy eficientemente. Es el área de digitalización, consiste en fotografiar las actas de nacimiento. Esta es para que se tenga una segunda base. El trabajo en el registro civil es tan esencial como lo es el inicio de la identidad de las personas en el mundo jurídico. Es decir, que todas las personas que conocemos de todas las clases sociales, de todos los niveles, de toda la cultura que puedan tener, todas pasan por el registro civil. Sin el registro civil técnicamente no existimos legalmente. Jurídicamente nos da personalidad. Sin tu registro técnicamente no eres. Bien, escuchamos pues la importancia y los orígenes del registro civil. Pues el registro civil hondureño no solo es las personas que están recepcionando y tramitando los documentos, también hay un sinnúmero de unidades, secciones y departamentos que están alimentando esa base de datos que tiene todos los actos y hechos vitales de cada uno de nosotros como ciudadanos hondureños. También escucharemos de voz de uno de los directores, del director general, el licenciado José Miguel Villeda Villela, las declaraciones sobre el proyecto de identificación. La tasa de nacimiento, pero nuestro trabajo es identificar a todos los hondureños. Recuerde que en primer lugar, así hoy en día, dependemos que el ciudadano concurra al registro a inscribir el nacimiento. Por eso también hemos abierto oficinas de registro auxiliar en hospitales públicos para facilitar esa tarea. ¿Y cuenta con el material suficiente para la elaboración? Porque en meses anteriores se han quedado para... Nunca hay material, nunca el material va a ser suficiente, digámoslo así. Porque estamos ocurriendo, hay un fenómeno social, y yo lo voy a llamar de esa manera. La delincuencia, si usted quiere, ha causado que muchísimos ciudadanos se queden sin tarjeta de identidad. Eso incrementa la demanda de nuevas de tarjeta de identidad. Y la otra cosa es que los ciudadanos solicitan su reposición de tarjeta de identidad y no la llegan a traer. Tenemos casos en San Pedro Sula, tenemos miles de tarjetas de identidad que la ciudadanía no la reclama. ¿Las tiene usted? Sí, claro. Están, no recuerdo en este momento la cantidad, pero son miles de tarjetas de identidad que no las reclama la ciudadanía. Y paradójicamente hay ciudadanos que ante esa avalancha que existe de solicitudes, sí llegan a traer su tarjeta y por la demanda que existe no se ha impreso. Y la que se ha impreso desafortunadamente es la que no la llega a traer. Por otro lado, lo que hemos tenido no es carencia de materiales, decía yo, sino es una deficiencia interna nuestra de distribución de material en los registros civiles municipales, de papel, tinta, toda. Puede tener muchas explicaciones. Una es que por la limitación de recursos hemos reducido la cantidad de giras en las cuales se envía este material al interior del país para reducir costos. Para esa razón, utilizando empleados del mismo registro sin contratar a nadie externo, estamos asignando un grupo de personas para una oficina que le vamos a intentar llamar algo así como logística, que sea la que se encargue únicamente de darle seguimiento y respuesta a todos los registros civiles municipales del país que estén abastecidos. Y para finalizar, anualmente, ¿cuántas personas identifica el Registro Nacional de Nacimiento? En este, ¿identificar se refiere? ¿Tarjetas de identidad o partidas de nacimiento? Tarjetas de identidad, pues partidas de nacimiento, ¿no? No recuerdo la estadística porque le digo, depende del ciudadano. Es que si la gente no va al registro civil, no identificamos a nadie. Uh-huh. Entonces ustedes piden que vayan a, digamos, ya... Nosotros le pedimos a la gente. Es un derecho ciudadano estar identificado, pero también es un deber. Entonces, si lo que le pedimos a las personas es que concurran oportunamente a los registros civiles, especialmente los jóvenes que están llegando a 18 años o aquellos que han extraviado su tarjeta de identidad, hagan el trámite correspondiente. Les recuerdo que por una disposición desde el gobierno del presidente Maduro, el registro se ve obligado a cobrar 200 lempiras por cada reposición. Eso se hace pago en banco, no en el registro. En cualquier banco con un recibo de la Tesorería General de la República. Y una vez que hagan el trámite, con un espacio prudencial, pregunten si su tarjeta fue emitida y la reclamen, porque de lo contrario le estamos quitando espacio a otros ciudadanos que sí la van a traer, pero que por la demanda no la hemos entregado. Bien, estas fueron las palabras del señor director del Registro Nacional de las Personas sobre estos temas del proyecto y de los procesos de identificación. También cabe recalcar la importancia de la inscripción de las defunciones, que es tan o igual, es de igual importancia como la inscripción de los nacimientos y de los matrimonios. Para ello, el Registro Nacional de las Personas ha tenido a bien la apertura de oficinas auxiliares de inscripción de defunción, como en la morgue de Tegucigalpa. A continuación escucharemos también de la voz del director José Miguel Villeda Viela, del Registro Nacional de las Personas, sobre estos procesos de identificación en pro de reducir el subregistro. Proyecto Director RNP. Bueno, en primer lugar, el Registro Nacional de las Personas ha venido con un combate al subregistro, es decir, repetimos, las personas que están vivas pero no han sido inscritas. Y hemos venido abriendo oficinas en diversos hospitales públicos del país. Sin embargo, hay otro tema que no podemos descuidar tampoco, que es el tema del subregistro de defunciones. A pesar de los esfuerzos que se hacen, todavía hay un número grande de compatriotas que fallecen a diario. Con uno que fuera es una pérdida extraordinaria. Y a veces las autoridades de medicina forense se ven en problemas para poder identificar un cadáver, habida cuenta que no porta documentos, a veces no hay parientes. Y queremos, en primer lugar, cooperar en el trabajo con el Ministerio Público para que ellos puedan acceder, con las limitaciones legales, a la base de datos de registro y puedan identificar a través de huellas digitales. Además, eso creo que va a permitirle a los familiares aminorar un poco el dolor que a veces causa no saber si su pariente ha fallecido o no y únicamente está desaparecido. Y finalmente, al Estado le vamos a ayudar a tener una estadística más increíble en cuanto a las personas, número de personas fallecidas. El propósito es que la persona que venga a traer el cuerpo de un pariente inmediatamente tramite la defunción. En primer lugar, el propósito es que el Ministerio Público, a través de Medicina Forense, pueda tener certeza de quién es el fallecido. Segundo, aquí mismo se puede, los parientes o el Ministerio Público en su caso, cursar los documentos correspondientes para la inscripción de defunción y el certificado de defunción. Adicionalmente, las personas que vienen a la medicina forense pueden en esta CRIC, en esta oficina, solicitar gratuitamente, si así lo necesitan, partidas de nacimiento. Ahora bien, el pariente no lo podrá hacer por iniciativa propia porque está cursando en ese momento un momento emocional difícil, o lo puede hacer la autoridad. La inscripción. Ajá, la defunción, sí. Ok, ya la ley establece quiénes son las personas autorizadas para inscribir una defunción. En primer lugar, son los parientes, ¿verdad? Obvio, antes de inscribir la defunción, el Ministerio Público tiene que dictar su informe y el documento apropiado para proceder con la defunción. En el evento que se trate de, hasta entonces, desconocido, y no haya parientes que pueda hacerlo, el Ministerio Público, lo establece la ley, como autoridad, puede concurrir ante el registro de personas a hacer la inscripción correspondiente. La ventaja en este caso es que ya vamos a saber con una mucho mayor certeza quién es la persona fallecida y es posible cruzar las huellas digitales en el sistema. ¿Las estadísticas que dicen? ¿Cuál es el movimiento de cuerpos que entran mensual o no? Esa es una pregunta para el Ministerio Público, ¿verdad? No lo manejamos nosotros. No, nosotros simplemente las personas que llegan a inscribir de función. ¿Con esta oficina cuántas ya a nivel nacional? Esta es la primera que estamos abriendo para el subregistro de defunciones. La siguiente es en San Pedro Sula, siempre con apoyo, entiendo yo, de PNUD y de la AID. ¿Qué van a tener personal acá? Vamos a tener una persona aquí, siempre del registro, sin contratar a nadie nuevo. Vamos a asignar una persona aquí y lo mismo ocurrirá en San Pedro Sula. ¿Y en los hospitales han instalado cuántas oficinas? Llevamos alrededor de 12, 13 oficinas. La próxima, si no me falla la memoria, es en Juticalpa. Muy bien, en otro tema, señor director, el proceso de identificación, la nueva identidad, ¿sigue parado el proceso? Pues sigue pendiente, porque mientras oficialmente no hay autorización del Congreso y de la Secretaría de Finanzas, el proceso se mantiene como hasta hoy en un proyecto nada más. No ha habido acercamientos con el Congreso, con el gobierno. Es que al final del día lo que tiene que hacer el Estado a través del Congreso y de la Secretaría de Finanzas es identificar recursos para dotar a las personas que podrían llevar ante el proceso de identificación, si es que se identifican recursos. ¿Y todavía no se ha identificado? Oficialmente no nos han comunicado absolutamente nada. ¿Y la cita con el presidente, con alguien del Congreso? ¿Todavía no ha habido nada? No, no nos han invitado ni convocado. Me imagino que el presidente y el Congreso están ocupados en temas más urgentes en este momento, como el combate a la corrupción. Cheque. Bueno, hermano. Gracias, hermano. Cuando querráis. Bien, pues volvemos aquí después de una buena plática con uno de los compañeros aquí en cabina sobre varios temas de identificación que pronto estaremos compartiendo con ustedes. Como explicaba aquí al amigo, pues necesitamos luz verde. Bien, estamos ya a las 4:30 y vamos a una pausa. Por favor, no se despeguen de sus radios, que ya volvemos con más información de los hechos y actos vitales de los hondureños. Para poder inscribirnos en el registro civil, necesitamos sistemas más accesibles, más eficientes y al alcance de toda la población. Podemos mejorar los sistemas de registro con leyes modernas, recursos y tecnología adecuados y mayor cobertura. Porque con un registro moderno, todos podemos inscribirnos y participar en el desarrollo del país. Identidad. Contar con todos es progresar. Las familias más pobres de Honduras ya tienen la posibilidad de comprar su propia casa a través de Convivienda, un proyecto que impulsa el presidente Juan Orlando Hernández para la construcción de viviendas sociales a nivel nacional. Si ganas entre 1 y 2 salarios mínimo, puedes comprar tu casa. Convivienda te ofrece las mejores tasas de interés, subsidios hasta de 60,000 lempiras y cuotas desde 1,200 lempiras. No te pierdas esta oportunidad. Solicita más información en bancos, cooperativas, microfinancieras, La Chico, Red Bisol, Suprobi y ONGs. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. Presidencia de la República. Con la transparencia, Honduras está cambiando. Recuerda que tus denuncias las puedes realizar al 130 desde cualquier teléfono. Presidencia de la República. No estar inscrito en el registro de personas es como no existir. Los servicios básicos no están al alcance si uno no existe. Nuestras autoridades necesitan saber quiénes somos y dónde estamos para planificar el desarrollo del país. El registro de personas nos hace contar como ciudadanos. Al ser visibles, tenemos un mejor acceso a escuelas, hospitales, trabajo y servicios básicos. Identidad. Contar con todos es progresar. De la esquina, los zancudos que vienen picando. No permitas que en las pilas y barriles el zancudo se esté criando. El zancudo transmisor del dengue y chikungunya ha sido el enemigo de todos. Y usted que lo conoce, no permita que lo pique, que lo acose. Vamos todos a matarlo. Y las pilas bien tapadas a limpiarlas. Limpiará bien, ajá, sí. Para que el dengue no te ataque y no te enfermes. Chikungunya no haya más aquí. Limpiala bien, ajá, sí. Para que el dengue no te ataque y no te enfermes. Y que el chikungunya no haya más aquí. Limpiala bien, ajá, sí. Para que el dengue no te ataque y no te enfermes. Y que el chikungunya no haya más aquí. Gobierno de la República y este medio de comunicación. ¿Y de veras es tan fácil cruzar México? Tiene miedo el niñito. Mejor perdete y ahí muere el asunto. No, no, yo solo decía. Ay, güirro, deja de perder el tiempo. Pues menos decir y más hacer. Vos pagas el viaje. ¿Yo? Sí, no, tengo el pisto, pero ¿y qué tal si va algo mal allá en la USA? Echa el pisto. Ya luego le reclamás a tu nana o a tu tata, vos. No hagamos de nuestros hijos presa fácil de coyotes, maras y cárteles. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos. Gobierno de la República. No estar inscrito en el registro de personas es como no existir. Los servicios básicos no están al alcance si uno no existe.

más eficientes y al alcance de toda la población. Podemos mejorar los sistemas de registro con leyes modernas, recursos y tecnología adecuados y mayor cobertura. Porque con un registro moderno, todos podemos inscribirnos y participar en el desarrollo del país. Identidad. Contar con todos es progresar. Bien, estamos de regreso ya con este programa de acción registral. Pues sigamos abonando más a la información que tenemos sobre el proyecto de identificación. El Registro Nacional de las Personas necesita al menos de 700 millones de lempiras para echar a andar el proyecto de identificación para la nueva tarjeta de identidad. Cosa que en la actualidad se ve difícil de lograr, ya que el Tribunal Supremo Electoral ha pedido 680 millones para costear las nuevas elecciones. A continuación escuchemos de voz del subdirector del Registro Nacional de las Personas, el licenciado Martínez, subdirector técnico, sobre estos temas del proyecto de identificación. Funcionario de Registro Nacional de Personas, y por eso, pero en ningún momento estamos haciendo un despido masivo, suspendiendo a gente masivamente, no, eso es falso. Ahora, Gerardo, en otro tema, la situación de la tarjeta de identidad, ¿cómo está eso? Que ya tiempo se viene tratando y no hay avance. Bueno, estamos en eso, estamos esperando, le enviamos un documento a la Secretaría de Finanzas esta semana, que nos pidieron una opción B, se la enviamos y estamos esperando ver la contestación de ellos. El problema, yo sé que voluntad tanto de la Secretaría de Finanzas, de la Presidencia de la República, del Congreso, de todos los encargados de esto, pero lastimosamente no hay dinero, o sea, y eso es lo que están buscando. En su momento se nos pidió de que habláramos con las empresas que estaban llegando a registro, de si ellos podían financiar el proyecto. Lo hemos logrado, hemos hablado con varias empresas, estas empresas han mandado cartas a la Presidencia de la República diciendo de que están dispuestos a financiar el proyecto, pero todavía no tenemos un ok, todavía la Secretaría de Finanzas. Acuérdense que también tenemos el problema de que el país no se puede endeudar por la firma que se hizo con el Fondo Monetario, entonces están esperando a ver de qué manera se logra este proyecto. Pero cada vez, nosotros le dijimos a la Secretaría de Finanzas que cada día que se atrasa este proyecto se va a encarecer, porque al final se van a utilizar muchos mayores recursos. Y este proyecto lo hubiéramos hecho el año pasado, era más barato que hacerlo en estos momentos, ¿no? Acuérdense que nosotros en el proyecto es un año estar en el campo, vamos a documentar acá, vamos a ir a cada barrio, corona, caserío a nivel nacional, vamos a visitar especialmente 40.000 diferentes barrios, corona, caseríos, y esto es lo que va a encarecer el proyecto. Pero y esto todo el mundo puede decir, la persona, ¿por qué hacen esto? Pero que nosotros queremos garantizarle a la ciudadanía que todos los hondureños van a estar inscritos, todos los hondureños mayores de 5 años van a estar inscritos, y la única manera es, conociendo la eficacia del hondureño, que solo es a última hora, es ir a visitarlo nosotros a cada barrio crónica. Volviendo a las suspensiones, ¿cuántas suspensiones se han hecho por irregularidades de algunos empleados en estos momentos? Yo creo que a nivel, desde que yo entré a registro, hemos hecho aproximadamente unas 100 suspensiones, no suspensiones, perdón, 100 despidos, porque nosotros despedimos cuando amerita la, cuando hay causa documentada. No, yo, por ejemplo, si una persona falsifica un documento, nosotros lo despedimos, no andamos pidiéndole, haciéndole expedientes, no, porque la falsificación de un documento es una grave estipulada como muy grave dentro de nuestro reglamento. ¿Estas 100 personas despedidas son a nivel nacional? A nivel nacional, está en todo el país. El último caso que tuvimos ahorita creo que fue en un solo investigación, aparentemente había una redcita que empezaba con Colón, Ceiba, La Masica y Balsate. O sea, ¿con esto quiere decir que está desmantelado esta red que trabajamos? Sí, o sea, hay gente que lastimosamente, vamos a decirlo así, falsifican documentación en nuestra base de datos, y cuando viene la persona afectada, se damos cuenta, entonces ahí empezamos la investigación, y resulta que sí, que efectivamente son falsificaciones que efectúan los empleados, nuestros mismos empleados en nuestra base de datos, y cuando nos damos cuenta, tomamos lo que nos dice la ley, que es el expediente. La entrega de terceras identidades. Bien, esas fueron las declaraciones del subdirector técnico del Registro Nacional de las Personas y el licenciado Gerardo Martínez. A continuación, y como aporte a la sección de cultura registral, escuchemos de parte del técnico registral, el licenciado Jorge Martínez Gaborel, sobre el tema de la importancia de la inscripción de las defunciones. Hola amigos del programa Acción Registral, les saluda Jorge Fernando Martínez. Este día queremos desarrollar brevemente el tema relativo a la inscripción de las defunciones. En la Ley del Registro Nacional de las Personas se establece que toda defunción que ocurra en el territorio nacional debe inscribirse en cualquiera de los registros civiles siguientes. Número 1, el del último domicilio del difunto. 2, donde se produjo el fallecimiento. Y 3, donde está inscrito su nacimiento. Así como está establecido en la ley, nos permite tener más flexibilidad en cuanto a las opciones de los lugares donde debemos hacer la inscripción de defunción. Están obligados a inscribir la defunción ante el registrador civil municipal dentro de los 6 meses siguientes de haber sucedido el deceso. Esto es bien importante, amigo oyente, ya que un buen sector de la población considera o cree que el plazo para inscribir la defunción es 1 año, plazo que corresponde a las inscripciones de nacimiento. Y por su orden pueden ser inscritos por cualquiera de las siguientes personas. En primer orden, el cónyuge o compañero de hogar sobreviviente. 2, los ascendientes y descendientes mayor de edad. Estamos hablando de hijos, nietos. 3, los parientes más cercanos que habitaren en la casa del difunto. 4, el cabeza de familia en cuya casa ocurrió la muerte. Esto es bien importante, amigos oyentes y amigos del programa Acción Registral, ya que si, por ejemplo, en nuestra casa fallece un amigo, un pariente, o

Bien, estamos llegando ya al final de este programa de Acción Registral, sin antes despedirnos con una obra original de la directora de este programa, la licenciada Gloria Díaz, pues que ha tenido a bien pues compartir con nosotros una producción, y la parte de que ella es la cantante y la autora de esta tan bonita canción que se llama Nostalgias, y la dedica pues a todos esos hondureños que están en el extranjero y tienen ese pues esa nostalgia de volver a su país o de ver las cosas tan bonitas que tenemos. A continuación, en una obra original en voz y letras, licenciada Gloria Díaz, y la producción y arreglos musicales y producción por parte de los ingenieros ingeniero Jorge Barahona, y de producciones y de su estudio de producción. Escuchemos pues la obra. Esa tierra linda que me vio nacer, tan bella y su gente con un amanecer, su raza bravía con mucha pasión, llena de nostalgias a mi corazón. Cuando estamos lejos, lloramos por ti. Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación. Cuando estamos lejos, lloramos por ti. Los dulces recuerdos llegan hasta mí. Oh, patria querida, quiero estar ahí. Cada momento suspiro por ti, Honduras querida, ese es mi país, Honduras hermosa, esa es mi raíz, bendita esa tierra que me dio nacer, y hoy más que nunca, yo quiero. Bien, hemos llegado al final de este programa de Acción Registra, sin más decir que la anterior fue una obra de Lenca Producciones. Hasta la próxima semana, me despido. Esto fue Acción Registral.